Hola, buenas. Esto es producción musical creativa por Espiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de una artista sudafricana que nació el 3 de marzo de 1932 en Johannesburgo y murió el 9 de noviembre del 2008 en Italia. Ella perteneció a la etnia de los Xhosa, al igual que Nelson Mandela. Su trayectoria musical inició como cantante en los años 50 y luego formó su primer grupo que se llamaron The Skylarks, que mezclaba jazz con música tradicional sudafricana. Por cosas de la vida y por perseguir sus sueños y su carrera musical, resultó en los Estados Unidos y fue esposa de un líder de las Panteras Negras, pero luego se divorció y se casó con un trompetista de jazz. Por allá en 1960 trató de regresar a su país para el funeral de su madre, pero le anularon el pasaporte por su postura contraria al apartheid, lo que la hizo vivir en el exilio durante más de 30 años. Si no conocías su historia, pues se trata de Miriam Makeba, una crack y además música, artista. Bueno, después Nelson Mandela, tras su liberación, convenció a Makeba para que volviese a su país natal y le ofreció un cargo de ministra en su gobierno, pero ella no aceptó el cargo. La fama de Miriam Makeba surgió gracias a su talento como cantante y también al contenido de sus canciones. Cantó sobre las injusticias y las desigualdades del apartheid, fusionando la música tradicional de contenido africano con formas más modernas, haciendo así que el arte africano fuera accesible a una audiencia diversa y mundial. La canción que analizamos hoy va dedicada a una de las exparejas de Makeba. Fue lanzada en 1975 en el disco A Promise. A pesar que las personas que distribuyeron ese disco en Spotify cometieron un error, porque según Spotify el disco fue lanzado en el 2013, pero no fue así porque en el 2013 ya Miriam no estaba en este mundo. Antes de comenzar hago el aviso de siempre, no pondré partes de la canción original para respetar los derechos de autor y copyright. Esta canción tiene una duración de 4 minutos y su tonalidad es si mayor. El tempo es de 143 BPM, o bueno, también lo podemos mirar a la mitad, porque pueden ser 71 BPM, porque la canción tiene un aire más lento, introspectivo, muy al estilo soul. Los instrumentos son dos guitarras, una con un efecto de wah y la otra más limpia. También tiene batería, algunas percusiones africanas, bajo, un piano, cuerdas y la voz radiante y poderosa de Miriam Makeba. La estructura de la canción comienza con una intro instrumental con percusiones, batería y guitarras que le dan un flow y un vibe tranquilo y profundo. Miriam comienza cantando la primera estrofa que se va desarrollando pasando por un preestribillo que llega al primer estribillo donde dice "You better quit it now". Luego sigue una estructura bastante matemática porque inicia una segunda estrofa que vuelve a un preestribillo y luego nuevamente el estribillo. Pasa por una parte instrumental donde destaca el piano, que es como un arreglito donde vuelve otra vez a la estrofa, al preestribillo y el estribillo con el que termina la canción. Es una estructura que funciona y que está pensada para ser una canción memorable y tranquila. Intenté buscar quién fue la productora, productor y el ingeniero o ingeniera de mezclas de la canción, pero ni en la web de muso.ai sale la información, así que no sabemos quién produjo ese tema ni quién lo mezcló. Si de casualidad lo sabes, por favor déjalo en un comentario. La producción de esta canción está bien pensada, o sea, tiene una estructura matemática y funcional, donde se eligieron adecuadamente los instrumentos para generar una emoción y conmover a los oyentes. A nivel de los estándares actuales de la música, es una producción con pocos procesamientos y sin tantos efectos, ni platos invertidos, ni risers. Un riser es como ese sonido que vas a escuchar. Es un sonido que ayuda a dar un cambio y generar una emoción. Lo usamos muchos productores para crear estructuras que tengan coherencia. Entonces, en el caso de Quit It de Makeba, la producción busca un sonido más natural y dinámico. No persigue un sonido súper comprimido y con mucha pegada, sino que busca un sonido más orgánico y libre. Mejor dicho, que suene tal cual sonaría el grupo en directo. Si yo hubiese sido el productor, lo único que hubiera añadido es unos coros de fondo para armonizar y conmover aún más. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a espiralsound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorarnos con 5 estrellas en este podcast. Durante nuestros podcasts te iré mostrando lo que hago como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Ok, te quiero hacer una pregunta importante. ¿Estás listo o lista para llevar tu música al siguiente nivel y dejar una huella imborrable en el mundo? En Spiral Sound estamos aquí para hacer de tu visión musical una realidad extraordinaria. Imagina tener la oportunidad de producir música profesional que no solo suene increíble, sino que también conmueva corazones y resuene en millones de almas. En Spiral Sound nos comprometemos a trabajar contigo de cerca para lograr exactamente eso. ¿Qué más te ofrecemos? ¡Mucho más! No solo te proporcionaremos servicios de producción musical de alta calidad para entregarte tus canciones masterizadas, sino que también te convertiremos en un experto en producción y en la industria musical. Vas a tener las habilidades de crear canciones que conmuevan, además de poder promocionarlas para conseguir que lleguen a los oídos de tus fans. Queremos que no solo seas un artista exitoso, sino que también tomes las riendas de tu propio camino musical. En Spiral Sound no solo te brindaremos un servicio, te acogeremos en nuestra familia artística. Queremos que te sientas totalmente como el artista increíble que eres. Nuestro compromiso va más allá de la producción musical. Estamos aquí para guiarte y apoyarte en cada paso del camino. Con nuestros servicios conseguirás en 3 meses un EP profesional. Y si vas en serio y con toda, te ayudaremos a crear un disco de 10 o más canciones y adicionalmente te irás con conocimientos que te ayudarán a mejorar como artista. Conocimientos que duran toda la vida. ¿Interesado o interesada en ser parte de esta experiencia única? ¡Genial! Ve a spiralsound.com/servicios y programemos una consulta gratuita. Queremos conocerte, entender tus sueños y ver si podemos trabajar juntos para llevar tu música a nuevas alturas. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje contigo. Hagamos historia juntos en el mundo de la música. Volviendo a lo que estábamos hablando, ahora hablaré sobre la mezcla del tema. La ingeniera o ingeniero de mezclas seguramente se tuvo que enfrentar a la pelea frecuencial entre el piano, guitarras, cuerdas y voz, porque son instrumentos que comparten el mismo espectro de frecuencias. Entonces se tuvo que decidir qué instrumentos iban a ser los protagonistas y qué otros iban a estar más de fondo, de colchón. Para ganar la batalla frecuencial, los productores e ingenieros tenemos 2 aliados poderosos, la EQ y la compresión, ecualización y compresión. Con EQ y compresión podemos solucionar la mayoría de problemas sonoros que nos vemos enfrentados día a día. Cada canción es un mundo y la abordamos de maneras diferentes. Incluso si me pones a mezclar la misma canción hace 10 años y me la pones hoy en día, voy a obtener resultados muy distintos porque las personas cambiamos con el tiempo y mejoramos nuestras habilidades y conocimientos. Desde el punto de vista de la ingeniería de mezclas, la voz de Miriam se sale, o sea, que protagoniza demasiado y no se empasta en la mezcla, se sale bastante para mi gusto. Por eso a nivel de mezcla yo le bajaría un poco al fader de volumen de la voz y en su lugar le aplicaría compresión paralela o quizá un poco de saturación para que la voz sea inteligible, pero a su vez escuche que pertenece a la canción, que la cantante no está cantando por allá en un lado y la banda sonando de fondo en el otro. Queremos que la música se integre y suene coherente. Me gusta mucho el sonido de las guitarras. Es un sonido natural y podría decirte que son guitarras y amplis tipo Fender con ese sonido de las pastillas single coil que las caracterizan. El bajo se siente muy en el fondo, es casi imperceptible, por eso la mezcla deja mucho que desear, o sea, no suena mal, pero se podría hacer mejor. Pero también a su defensa, la época de grabación de esta canción, ¿no? Además del bajo, la batería y percusiones se sienten poco presentes, mejor dicho, la voz y las guitarras protagonizan demasiado y se pierde ese sentido de grupo tocando. Aquí lo que salva la canción es la producción y la emoción que transmite, porque tiene un flow muy especial y profundo. De ahí la importancia de entender la música como una serie de etapas, donde la primera etapa es la composición y preproducción, donde se le tiene que invertir tiempo a producir bien las canciones y lograr que conmuevan. Porque si no tienes una buena mezcla, al final, si la música funciona y conmueve, la calidad de la composición salva una mala mezcla. No estoy diciendo entonces que la mezcla no es importante, no va por ahí. Todas y cada una de las etapas de la producción musical son importantes y tenemos que cumplirlas de la mejor manera posible. Y esta canción nos enseña que se puede conseguir mejor calidad en la mezcla, pero que una buena composición es fundamental. Ok, ahora vamos a analizar la letra de la canción. El título es Quit It, o sea, déjalo o abandónalo. Ahora, cuéntame, ¿de qué crees que trata la letra, conociendo el título? Pues sí, en esta canción Miriam se dirige a su pareja, quien usa drogas y alcohol para escapar de la realidad y alejarse del mundo. Ella le dice que lo deje y que busque ayuda, recordándole que solo se está haciendo daño a sí mismo. Le sugiere hablar con su madre para obtener apoyo y le recuerda la importancia de la familia. En general, la canción es una súplica para que la pareja deje sus hábitos destructivos y asuma la responsabilidad de su propio bienestar. La letra dice: toma drogas para psicodelizar tu mente. Tomas vino para olvidar el tiempo. Creas un mundo propio, donde la verdad nunca será conocida. Bien, hermano, ¿no sabes ahora que te estás matando a ti mismo y a nadie más? ¿Por qué no lo dejas ahora? Sí, ¿por qué no lo dejas ahora? Mejor que lo dejes ahora. Dije que mejor lo dejes ahora. Bueno, la letra está en inglés, pero lo acabo de traducir al español. En el inicio la letra es clara y directa, no usa metáforas como otros grupos como tipo Pink Floyd o The Beatles. Por eso creo que no necesita más explicación, al entenderla en español queda bien clara. Luego la letra dice, nube 9 sin responsabilidades, estás flotando en el espacio, sintiéndote bien, correr no te hará nunca un hombre, porque la realidad te va a derribar. Pero hermano, ¿no sabes ahora que te estás matando a ti mismo y a nadie más? Y ahí sigue abordando el mismo tema, esta vez con la metáfora de que está flotando en el espacio, mejor dicho, el man está bien llevado evadiéndose de la realidad. Luego dice, ve a un médico, el médico no puede ayudar, ve a tu hermano, ¿por qué no intentas hablar con tu mamá alguna vez? Recuerda que ella te trajo a este mundo. Ahí lo invita a buscar ayuda, principalmente con su familia. El mensaje central es claro, la autodestrucción a través de las drogas y el alcohol, donde la evasión no es la solución, y la importancia de enfrentar la realidad y buscar ayuda. Es curioso porque muchas veces no nos fijamos en el contenido de las letras de las canciones, ¿no? Más si son en inglés, a veces pasan desapercibidas. Pues esta canción es visceral y quién sabe qué situaciones terribles y jodidas tuvo que vivir Miriam para querer escribir esta canción. Lo que sí estoy seguro es que la marcaron de por vida. Ok, ya para terminar, solo me queda invitarte a que escuches la canción original y completa. El propósito de estos podcasts de análisis es que descubras nueva música y nuevas posibilidades para que enriquezcas tu conocimiento musical. Te dejaré un enlace de la canción en las notas del programa. Y si no puedes ver las notas completas, ve a la web espiralsound.com/podcasts, podcast en plural, con la S. Ahí puedes buscar el episodio y ver el artículo con las notas y los enlaces. Entonces, escucha la canción y cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Qué opinas de la letra? ¿Notas esos detalles en la producción y la mezcla? Házmelo saber y nos vemos pronto. Espero que este episodio te haya sido útil y te inspire a explorar más en el mundo de la producción musical. Gracias por sintonizar Producción Musical Creativa. Si tienes preguntas o temas que te gustaría que tratemos en futuros episodios, no dudes en contactarme en mi correo ciro@espiralsound.com. Ciro se escribe con C, C-I-R-O. O a través de mi Instagram personal, sirgalv, C-I-R-G-A-L-V. O bien, entra en la web espiralsound.com y abajo del todo, en la pestaña de contacto, está la información. Recuerda que si nos escuchas en Spotify o bueno, en tu aplicación favorita de podcast, puedes dejar un comentario en la sección de preguntas y respuestas. Danos amor, es lo único que pedimos, que participes y nos des amor a cambio de nuestro trabajo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en espiralsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido, porque así ayudas a fortalecer la cultura.